tarde de primavera. Después de clases a la vuelta, estar esperando por ti. Tierna, ingenua sin experiencia, pero tus besos penetran en lo profundo de mí. Muchachita de hoy, de mañana y de ayer, en quien te espero como siempre, en el mismo rincón de la clase al salir, donde yo acostumbro a verte. Porque te quiero, te quiero, te quiero. Vivir sin tus besos se me hace difícil. No puedo, no puedo. Recoge el cuaderno, ven, te espero aquí. Porque te quiero, te quiero, te quiero. Anhelo tu cuerpo, tu voz y tu aliento después de la clase. Recoge el cuaderno, ven, te espero aquí. Ingenua sin experiencia, pero tus besos penetran en lo profundo de mí. Muchachita de hoy, de mañana y ayer, en que te espero como siempre, en el mismo rincón de la clase al salir, donde yo acostumbro a verte. Porque te quiero, te quiero, te quiero. Vivir sin tus besos se me hace difícil. No puedo, no puedo. Recoge el cuaderno, ven, te espero aquí. Porque te quiero, te quiero, te quiero. Anhelo tu cuerpo, tu voz y tu aliento después de la clase. Recoge el cuaderno, ven, te espero aquí. ¡Opa! Te espero aquí, muchachita, de ayer y de hoy. Para amarte. Hace difícil, no puedo, no puedo. Recoge el cuaderno, ven, te espero aquí. Porque te quiero, te quiero, te quiero. Anhelo tu cuerpo, tu voz y tu aliento después de la clase. Recoge el cuaderno, ven, te espero aquí.